apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Noticias, conciertos, estrenos, fusiones, discos, biografías, mixturas y todo lo relacionado con la música. Heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. Esto es Desfase Insomnio, la música que no te dejará dormir. Buenas noches con todos, con todas que se conectan como todos los lunes aquí a Desfase Insomnio. Arrancamos un programa más del mes de enero. Un programa más del mes de enero. Tebo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te fue en el día y en la semana? Medio tranquilón, así. Fue un fin de semana tranquilo, relajado. Sí, fue un fin de semana relajado, ¿no? Fue un fin de semana como fresco. Tal vez hubieron cosas en Quito, pero yo más bien me retraí. Sí. No hablamos de la ciudad, sino de nuestra vida social en particular. Que cada vez está más limitada. Yo no diría limitada, diría como más llevada hacia la tranquilidad. Más zen, dices tú. Modo zen. Ya, me parece bien esta época de recogimiento. Es una época de recogimiento. Y además que igual con estos fríos no da muchas ganas como de salir en las noches ni hacer nada, ¿no? Es como, hace frío y ahorita está haciendo un frío pero endemoniado. Sí, ahorita está haciendo full frío. Sí, mis orejas sienten ese frío pero ya de forma indescriptible. Sí, si se conectan a la página de la radio pueden ver que las tienen rojas. Sí, inflamadas. Pero la cosa, bueno, la cuestión es que más allá de todo eso, el programa de hoy va a ser un programa de lunes, comienzo de semana, lleno de música, lleno de estrenos. Y también vamos a hablar un poco sobre esta feria de bandas que se va a hacer en el Domo, ¿no? El 26 de este mes se va a dar la feria de bandas, a propósito de que el Domo, que es esta plataforma cultural, reabre sus puertas. Entonces se va a hacer una feria de bandas, va a haber concierto y van a haber así como varias bandas vendiendo su merchandise. Su merchandise, exactamente, camisetas, no sé si tal vez gorras, los discos, cositas pequeñas, accesorios pequeñitos, lo que sea. Los parches, los pines, cualquier cosa. Cualquiera de esas cosas. Entonces, bueno, todos invitados y vamos a poner música de las bandas que van a estar en esta feria. Eso en la segunda mitad del programa, porque arrancamos con estrenos, que hay algunitos, ¿no? Y están buenos, a mí me parece que son buenos estrenos en realidad. Y con lo primero que vamos a empezar es que el baterista de la banda, reconocidísima banda Tame Impala, el baterista que es Julián Barbagallo, está lanzando su proyecto de solista que se llama Grand Chin. Y nada, está lanzando ya este proyecto en solista, está lanzando el primer disco y ya lanzó como que un adelanto de lo que va a ser, y más o menos para que echar la onda de lo que va a ser este disco en solista del baterista de Tame Impala. Sí, veamos, bueno, escuchémoslo y también entonces nosotros vamos a pegar y a postear en nuestra fanpage, ¿cierto? Nuestra fanpage, que los que todavía se están sumando van de a poco sumándose. Van de a poco, o sea, es una cosa así, es natural, tienen que ir de a poco. No hay apuro. No hay apuro para nada. En todo caso, pueden darle like a nuestra página en Facebook, Desfase Insomne Radio. Exactamente, y nos vamos con esto, con Barbagallo, el baterista de esta banda, Tame Impala. La canción es una canción, no logré pronunciar, para ser sincero. No sé cómo, no lo logré, pero no, déjame ver si estaba, si está en el set list acá. Le Carcois de Changdén, algo así. En todo caso es francés. En todo caso es francés. Y vamos a escuchar a ver qué les parece y regresamos en el arranque de Desfase Insomnio. Regresamos. Sans repos, je suis allé. si tu me pardonnes, je recommencerai. Si tu me pardonnes, je recommencerai. Si tu me pardonnes, je recommencerai. Si tu me pardonnes. De regreso en Despacio Insomne, lo que escuchábamos era el tema que está promocionando el baterista Tame Impala con su proyecto en solista Barbagallo. Ajá. Y el álbum no, tampoco lo puedo pronunciar realmente. El nombre del álbum. A ver, veamos si lo puedo pronunciar. Dance Dance Les Salir. Adiós. Dance Dance Les Salir. Dance Dance Les Salir. En todo caso es francés. Si alguien que nos está escuchando no sabe cómo se pronuncia, pues llámenos a la radio y díganos cómo se pronuncia. Ya. Y seguimos con estrenos, ¿cierto, Evo? Seguimos con estrenos. Lo siguiente que se viene está a cargo de los británicos de Vaccines. Buena banda. Muy buena banda. Buena bandola. O sea, al principio, cuando sacaron las primeras cosas, me parece que era una muy buena banda, pues pues se fueron. Se fueron dejaron diluyendo. Sacar cosas. Se fueron diluyendo, pero ahora sacan, están con algo nuevo. Y están promocionando un nuevo video que es del tema que se llama I Can't Quit. Ya. Que es una previa del próximo disco que se va a llamar Combat Sports, que va a salir el 30 de marzo. Todavía faltan dos mesitos para que salga dos mesitos y un poco más para que salga el nuevo disco de Vaccines. En todo caso están promocionando este tema, I Can't Quit, con un video que lo grabaron recorriendo las calles de Cagliari en Italia. Ah, mira tú. En la Oye, isla de la Cerdeña. Y hablando de Vaccines, a mí me vacunaron ayer, no te conté, del H1N1. ¿Y qué se sintió? No sintió nada, fue un pinchazo así como fresco. Tranquilo. Sí, tranquilo, llegaron unos señores, pegaron el pinchazo. Tuve el hombro. Sí, tuve cuestionamiento después de personas que yo les dije que me había vacunado. Y me dijeron que no sea bruto, que no me vacune porque eso es control de natalidad de población. Sí. Me dijo eso. No. Ajá, otra persona me dijo que nunca vuelva a vacunarme tampoco porque con esas vacunas producen coágulos en el cerebro que después terminan matando a la gente. Pero si lo está promocionando el Ministerio de Salud, yo creería que es algo como que lo han probado y que está como que bien, ¿no? No sé, pero en el ciclo donde me muevo, todo el mundo dijo que no me vacuné. Y que si ya me vacuné, que soy un bruto por haberme vacunado. Pero tal vez es control de la natalidad del virus del H1N1. Puede ser. Eso es lo que no, tal vez. Puede ser. Aunque sí, me siento medio maluco, pero bueno, sigamos, veamos qué va a pasar, cómo se va desarrollando. ¿Qué pasa en el futuro con la descendencia? ojalá no pase nada. En todo caso, vamos a escuchar este tema desde Inglaterra, a cargo de los Vaccines, con este video que lo grabaron en las calles de Cagliari en Italia, y el tema se llama I Can't Quit. Regresamos. Estamos desde Inglaterra, The Vaccines, con el tema I Can't Quit, que es el tema que viene acompañado de un video que están promocionando de su nuevo álbum que va a salir a la luz el próximo 30 de marzo. Muy bien. A propósito, la traducción del disco del baterista Tame Impala se llama, o sea, la traducción es Baila en el otro lado. Ah, mira tú. Agradecemos a la colaboración de la cara desde Guayaquil. Algún día me lo dirás en persona. Pero tiene que la pronunciarlo, pues. No quiere pronunciarlo. No quiere pronunciarlo, chuta. No, pues claro, tenías que haberlo pronunciado. Pero bueno, ya nada. Saludos en todo caso. Un saludo a la cara, me decía, ahí en el Manso Guayas. Y seguimos con lo siguiente que vamos a compartir con ustedes esta noche. Se viene a cargo de la banda estadounidense de rock indie Yo La Tengo. Sí, el grupo estadounidense de indie rock Yo La Tengo acaba de estrenar 4 tracks que integrarán el nuevo álbum de estudio There's a Riot Going On. Eso sí puede. Eso sí, pues. Yo soy bilingüe, trilingüe no, pero bilingüe sí. El cual saldrá el próximo 16 de marzo a través de Matador Records. Este Matador Records, que ha sido como la discográfica que ha sacado un montón de bandas muy muy buenas del indie rock en los últimos, yo qué sé, 15 años, ¿no? Y las nuevas canciones que van a componer este álbum de esta banda de Hoboken, Nueva Jersey, se titulan You Are Here, States of Blue, She May, She Might y Out of the Pool. Y pueden escucharse en diferentes plataformas de streaming. Ya, pues nos vamos con Yo La Tengo. Vamos con Yo La Tengo, ¿qué tema vamos a poner? Dime. Vámonos primero dime con Yo tú, La Tengo tú. Y no. Y el tema que vamos a escuchar se llama There's a Riot Going On. Ah, que es el mismo tema de que da el nombre al álbum. Exactamente. Perfecto, nos vamos con eso, Yo La Tengo, regresamos en Despacio Insomne. Volvemos en Desfase Insomnio. Estábamos escuchando este tema de la banda estadounidense de Hoboken, Yo la tengo, que estuvieron presentándose hace poquitas semanas en Nueva York, dando un gran concierto. Si pueden entrar y fijarse en los videos, pueden darse cuenta, fue una gran presentación que tuvieron. Y está presentando estos cuatro temas del nuevo disco que están por sacar el próximo marzo. Tú me contabas una anécdota de uno de los conciertos que estaban dando estos manes de Yo la tengo en Nueva York, ¿cierto? Sí, que un amigo se encontró con Jim Jarmusch en el concierto de Yo la tengo. Imagínate tú, mira tú, fotos como Jim Jarmusch le perseguía a él. Jim Jarmusch le perseguía a él. Sí, porque después del concierto se fueron a un bar y Jim Jarmusch estaba ahí también. Entonces este man me decía, creo que me está persiguiendo. Increíble que haya pasado alguna cosa así. Yo les decía, yo siempre he querido encontrarme un ratito con alguna persona un poco famosa. Ya, pues aquí estoy. O sea, yo me encontré una vez con Segundo Mercado, loco. Estaba caminando así por una calle con unos amigos y se apareció Segundo Mercado, loco. ¿En serio? Sí. Ya que estamos en esa disciplina, la Bestia Quiñones vivía en mi calle. La Bestia Quiñones vivía en tu calle, pero sí lo conocías, saludaste con la Bestia. O sea, así como el vecino, ¿cómo estás? La misma Bestia, la Bestia al finado. En persona. Ah, mira, tú, sí. Entonces, por lo menos boxeadores se han acercado a nuestras vidas. Claro. Boxeadores famosos. Es lo más cerca que he estado. Yo, para mí, es lo más cerca que he estado de un famoso. Ah, y cuando me encontré en un concierto con León Larregui de Zoé. Eso ha sido lo más cercano. Ah, bueno, ya. No, yo también me encontré con una persona de Zoé, pero después lo confundieron con Chetes. Con Chitos. Con Chitos. Pero también algo más o menos parecido a eso. Pero de ahí nada más. O sea, algún artista famoso, nunca. Nada. Para no, nada. Sí. Chuta, no, o sea, yo eso he sido como lo más cercano que he estado. Ah, no, sí. Ah, ya va, empieza a presumir, sí. Solo trajiste el tema para... Juan Fernando Velasco jugaba en un equipo de fútbol ahí por... O sea, era un equipo de fútbol que hicieron como un grupo de amigos, que también son amigos tuyos, pues. Ah, sí, sí me contó el amigo. En esta cancha famosa que queda por la Tomás de Berlanga, medio Ruiz. Ahí, y jugaba Juan Fernando Velasco. Creo que fue objeto de ciertos epítetos, pero bueno, pues en el calor del fútbol, ¿no? Pero la cosa... hubo pito y todo. No, epítetos duros, digamos, fuertes, pues, contra Juan Fernando en ese partido. Pero de resto nada más bien se comportó bien. Jugó bien y todo. Sí, todo bien. Esa es la anécdota. Es que la anécdota es un poco de nuestra farándula criolla y de más o menos con qué famoso nos podríamos haber encontrado, nos encontramos en nuestras vidas. Pues no es mucho. No es mucho. No, no es mucho en realidad. Pero bueno, sigamos, ¿te parece? Me parece que sigamos. Ya nos vamos con Bob Dylan. Con Bob Dylan. Ajá, Things Have Changed, así se llama esta canción de Bob Dylan. Pongámoslo primero y después regresamos para hablar un poco de eso, ¿no? Para contarles por qué pusimos la canción. Exactamente. Entonces vamos con esto, Bob Dylan, Things Have Changed, y regresamos a Tres Pas Insomne. No one in front of me and nothing behind. There's a woman on my lap and she's drinking champagne. I've white skin, got a thousand eyes. I'm looking up into the half-tinted skies. I'm wild dressed. Waiting on the last plane. Standing on the gallows with my head in the moon. Any minute now I'm expecting all hell to break loose. People are crazy and talks are straight. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care. Things have changed. This place ain't doing me any good. I'm in the wrong town. I sit there in Hollywood just for a second now. Thought I saw something move. Gonna take dancing lessons to the jitterbug rag. Ain't no shortcut gonna dress in drag. Only a fool in here would think it's got anything to prove. Lot of water under the bridge, lot of other stuff too. Don't get up, gentlemen, I'm only passing through. People are crazy, times are strange. Estamos en Despacio Insomnio, estábamos escuchando a Bob Dylan con el tema Things Have Changed, ya que hoy se cumplen 17 años de que recibió esta canción, recibió el Golden Globe por la mejor canción original. Pues la película, ¿no? Claro. Ajá, era una película, ay, no me acuerdo el nombre de la película, pero era protagonizada por Michael Douglas. Exactamente. Muy pero bien. No me acuerdo muy bien de la película, pero sé que esa película ganó un Golden Globe. Pero sí, por la... mejor canción original. Mejor canción original. Hace 17 años, el Golden Globe, Bob Dylan con este tema Things Have Changed. Y por eso lo pusimos, para recordar a este gran cantautor. Exactamente. Ah, es que hace poco también fueron los Globos de Oro, ¿no? Claro, hace poquito, por eso también. Ya han habido como algunas películas que ya ganaron. O sea, que ya, Guillermo del Toro ganó como mejor director por la película La Forma del Agua. Y toca ver. Porque yo estaba viendo las reseñas y vi así como el trailer de la película y se ve maravillosa esa cosa. Sí, yo no la he visto todavía tampoco. Se ve maravillosa. Ganó como mejor director, pero no sé qué película fue la que ganó como mejor película. Tendríamos que ver bien porque no lo veo bien. Ni siquiera pude ver bien la alfombra roja ni nada. O sea, solamente vi que ganó Guillermo del Toro, pero nada más. Porque le estaba siguiendo como la pista a la película para verla en los cines cuando llegue. Yo le estaba siguiendo la pista a Guillermo del Toro. Y bueno, también seguir la pista a Guillermo del Toro no estaría nada mal. En todo caso, vámonos ahorita, tenemos que mandar la pauta de la radio y regresamos en un ratito para seguir escuchando más temas y vamos a entrar ya a hablar de la feria de bandas que se va a dar aquí de la escena nacional. Exactamente, después de un rato, ya, yo creo que en un medio minuto más vamos a hablar un poco sobre la feria de bandas, todo lo que va a pasar, algunas bandas que van a estar, entonces no se despeguen. Bye. Regresamos. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1. y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. ¡Extra, extra! El nuevo éxito de Daniel Betancourt entra en el top 10 de la Billboard. Para más información, conéctate al Son del Pop. Lo que te encanta, al Son del Pop. Todos los sábados por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o por www.radiocce.com. Al Son del Pop. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Envíanos tus saludos, sugerencias, pedidos, inscripciones a desfazinsomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como Desfazinsomne o llámanos al 2220-966. Estamos de regreso después de unos anuncios de Radio Casa de la Cultura. Recuerden que pueden escucharnos a través de la página web www.radiocce.com, también a través del 940 AM en Quito, y también pueden descargarse la aplicación en sus celulares a través de App Store o de la aplicación de Google Play. Pueden descargarse la aplicación Radio CCE HD. Ahí para que nos escuchen, y también se puede ver el video de lo que está pasando en cabina. Ah, eso sí, sí, sí. Ah, cierto que se puede ver el video. Cierto que se puede ver el video. Pero está chévere porque es interactivo. Pueden ver el videito y nos pueden escuchar. Está bueno. De una, y vamos a estar escuchando ya ahorita en lo que nos resta del programa más sobre la escena local y lo que está pasando aquí en la ciudad de Quito. Un poco conectado con lo que se viene, que es esta feria de bandas independientes. Un poco el objetivo es promocionar el material discográfico y el merchandising. De todas estas bandas de los gestores musicales que están ahorita en la capital. Un poco, a ver, ¿dónde están los datos? ¿Dónde va a ser? Bueno, ¿va a ser en el Domo? El Domo Plataforma Cultural, que es el espacio que se abre para un montón de conciertos y exposiciones, donde había un montón de cosas en el Domo, que reabre sus puertas, y eso está en la Lizardo García y 6 de diciembre. Siempre me olvido de la dirección del Domo, claro, San Lizardo García y 6 de diciembre. Una casa muy bonita. Un ambiente agradable, siempre un ambiente agradable. De las buenas bandas de rock. Exactamente, y desde la tardecita creo que es. A mí me dijeron que comenzaba, déjame ver aquí en el afiche dónde está, el 26 y el 27 de enero. Dos días. Ajá, dos días, a partir de las 17 horas. 5 de la tarde. Ajá, 5 de la tarde. Y el 27, al 26 a partir de las 5 de la tarde, el 27 a partir de las 3 de la tarde, por si acaso. Exactamente. Ajá, entonces, nos vamos ya con, nos iremos ya con, con las primeras bandas, o la primera banda que va a estar aquí en esta feria. Póngala ahí, preséntale. Se llama Morfeo. ¿Ya? Ya. Ah, no, pero esta banda todavía no es de las que se presenta, perdóname. Morfeo es del estreno nacional. Ajá, Morfeo es del estreno nacional. Es que yo pensé que era una de las bandas que se presentaban aquí en la feria, pero Morfeo es del estreno nacional, discúlpame. Sí, Morfeo es del estreno nacional de la noche, así que vamos a estar escuchando esta banda que presentó un nuevo video. Ajá. Entonces, nada, vamos a escuchar esto y regresamos ahí a hablar ya de lleno a lo de la Feria de las Bandas. Sí, perdónenme, discúlpenme, nos vamos. Chao. Sí. volvemos en Estación Insomnia. Lo que escuchábamos era Morfeo, que era el estreno nacional de la semana. Estuvieron hace poquito lanzando un video que vamos a postear en las redes sociales, en la página de Espacio Insomnia Radio, la fanpage. Pueden meterse y darle like para que estén informadas de todo lo que vamos a estar programando en el programa y también de las cosas que hablamos, las vamos a ir posteando. Así que este video de Morfeo lo vamos a subir pronto a la página de Espacio Insomnia. Y ahora sí ya vamos a hablar de lo que se trata la Feria de Bandas, que va a ser este 26 de enero en el Domo, Plataforma Cultural, que queda en la 6 de diciembre, perdón, en la Lizardo García y 6 de diciembre. Va a ser una Feria de Bandas, va a haber concierto y va a estar ahí a disposición material de varias bandas para que se puedan adquirir. Es buena iniciativa esta, ¿no? Al sí, final. Toca. Me parece buena porque frente un poco a la inacción, no tanto de las bandas en sí ni de la escena, sino yo creería también como del mismo municipio y de los actores políticos un poco y gestores culturales, que no le dan cabida ya al rock o a la música independiente aquí, ¿no? Entonces, frente a eso, yo creo que organizarse creo que es lo más prudente ahorita y lo que tiene que hacerse. Entonces, esta feria yo creo que calza como anillo al dedo ahorita, y empezar a organizarse y hacer cosas es lo que tiene que hacerse ahora. Claro, empezar a gestar las mismas bandas, gestar estos espacios, aprovechar. Existe, por ejemplo, el Domo, que abre los espacios siempre a este tipo de cosas para que se puedan realizar eventos como este, que va a ser dos días, 26 y 27 de enero. Desde las 5 de la tarde van a estar ahí los materiales de las bandas, hay música, concierto. Y eso también es bacán porque van a también poder vender sus materiales y que la gente también va. Porque también hay, más allá de la música, también hay como todo un concepto visual que tienen estas bandas que muchas veces no se lo puede ver, no se lo puede difundir. Pero ya tienes una feria en donde pueden ir muchas bandas, pueden mostrar sus cosas. Entonces ya se centra en un solo lugar y la gente ya puede comprar y también ayudarles, ¿no? Y va a haber material del Carmazo, también va a haber cosas de Mini Pony, va a estar Oponente Interno, Empedernido también va a estar. Son algunas de las bandas que van a estar poniendo ahí su material para que la gente pueda adquirir todo el merchandising, discos y lo que sea. Exactamente. Y ahorita nos vamos con una banda quiteña, que de alguna otra... Sí creo que se va a presentar en el Carmazo, ¿no? Los... ¡Ay, miércoles! La Feria de Bandas, ¿no? Es que el Carmazo se va a presentar, pero también se van a presentar ellos en la Feria de Bandas. ¿Por qué se me fue el nombre? El Grupo de Pasión, pues, loco. Ah, Paranormal. ¡Qué bestia! Se me fue el nombre. ¿Y sabes por qué? Porque estoy medio confundido entre Empedernido y Paranormal, no sé por qué. Paranormal es la banda. Claro, Paranormal. Sí, estuvieron hace poco, yo los vi en la cafetina, no hace poco, pero hace algunos meses atrás, pero fue la última vez que los vi a los de Paranormal, pero sí van a estar. O sea, lo que yo vi en la página de la Feria de Bandas es que van a vender su merchandising y yo creo que van a tener una tocada ahí. Entonces, ¿vamos a escuchar algo de esa banda, Paranormal? Sí, se llama Osos del Elevador y regresamos. Vaya. Thank you. regresamos en Desfase Insomne. Estamos hablando de la Feria de Bandas que va a ser este 26 y 27 de enero, este fin de semana que viene. Van a estarse presentando ahí algunas bandas, por ejemplo Paranormal, que es la banda que estamos escuchando ahorita. Va a haber material del Carmazo, de Mini Pony, de Empedernido, de Oponente Interno. De un montón bandas. Un montón de bandas. O sea, ahorita estábamos checando la página de Facebook de esta feria de bandas, y hay un montón de bandas que están ofreciendo el merchandising, que están ofreciendo sus discos y que van a tocar. Entonces, la gente que no se pierda, que vaya. Van a ver también proyectos nuevos de música, así que vayan a escuchar cosas nuevas que están pasando. Sí, igual, aunque sean cosas nuevas, aunque sean cosas que ya escucharon, yo creo que es importante que acoliten ahorita. O sea, más que de las ferias, también como que el ambiente que se va a armar, la gente yendo, como una feria. Entonces, sí, eso es bacán. ¿Sabes qué me hubiera gustado? Que hubiera sido tal vez un poquito más temprano. ¿Así? O sea, que hubiera comenzado tal vez con, o sea, con la feria, pero también con, no sé, comidas típicas. No sé, pristiños de alguna cosa así. No, o sea, digo comidas típicas, pero sí como empezar con la feria y que, no sé, que estén ahí los stands y que la gente vaya a comprar alguna cosa. Y que ya más de nochecita, así entra la noche, ahí sí ya empieza el concierto. En todo caso, desde las 5 de la tarde creo que es una buena hora. Entonces ahí para que la gente vaya a cachar. También este sábado 27 de enero hay otro evento que también promete, que es el concierto de Muscaria con Punto de Encaje y Sacrificium Tagaeri, que se van a presentar en el Museo del Rock 1865. Y es un concierto que va a empezar a las 6 de la tarde, perdón, a las 16 horas, y está permitida la entrada a menores de edad. O sea, es un evento libre de alcohol. Tipo matiné, dices vos. Tipo matiné, que vayan a escuchar el hardcore de Cepa. Está bien, una bestia. Los Sacrificios, es más, los Sacrificios en Tagari también van a estar en la Feria de Bandas. Mira tú. Es una de las bandas que también va a estar ahí, acolitando y tienen jornada larga. Tienen jornada múltiple el sábado también. Pero bien, una bestia, me parece bueno. En todo caso, invitada a toda la gente que nos escucha que vaya a la Feria de Bandas en la plataforma cultural El Domo, que queda en la Lizardo García y 6 de diciembre, desde las 5 de la tarde, sábado y domingo. Exactamente. Domingo desde la... domingo es más temprano. Domingo desde las 3 de la tarde. ¿Ya ves? Ah, ya, buenas. Es escuchar, está bien, sí, está bien, súper bien. Nos vamos con otra banda, con esta banda Paisajes, que es una banda también de indie, quiteña, también va a estar en la Feria de Bandas, y con su canción Grillo. Vaya. Nos vamos con eso y regresamos ya parte final, Desfase. Thank you. Y regresamos en Espacio Insomne. Estamos escuchando algunas de las bandas que se van a estar presentando este sábado y domingo en la Feria de Bandas que se va a estar desarrollando en el Domo, Plataforma Cultural en Lizardo García, y 6 de diciembre desde las 3 de la tarde. Va a haber material de las bandas, va a haber concierto y va a haber buen ambiente, así que vayan toda la gente invitada y seguimos escuchando más. Pilas a la gente también, es el sábado desde las 5 de la tarde y el domingo desde las 3 de la tarde en adelante, ¿no? Bueno, el domingo se va a acabar medio tempranito, pero el sábado sí creo que es en adelante, porque después va a haber música, o sea, va a estar un DJ, René de la Croix, que es un DJ así como muy conocido, de la Croix, que es un DJ como muy conocido aquí en Quito y pana de toda la movida, entonces va a estar ahí poniendo sus beats para que la gente ahí le meta miedo. Le meta fuerza también. Le meta sin miedo. Eso, le meta sin miedo. Entonces, todos invitados, verán, pilas ahí. Y acolitar a las bandas. Yo creo que sí es justo y necesario, como dicen. Sí, o sea, por un lado acolitar, pero también como que cachar que es un evento de calidad. O sea, no tanto. O sea, sí por acolitar, pero también para ir a consumir. Claro, totalmente. O sea, es que de ley va a ser una cuestión. O sea, van a estar bandas muy buenas y van a hacer cosas geniales ahí. Entonces, más bien la gente que lo disfrute y que vaya vengajo. Exactamente. Exactamente eso. Y nos vamos despidiendo ya del programa de esta noche. Les vamos a dejar con el último tema que vamos a escuchar. Es otra de las bandas que se va a presentar, algo del hardcore quiteño. Exacto, y para tener así como esa conexión con el siguiente programa, el programa de Danielín, a lesión se viene maestra. Lesión maestra, pilas. Entonces, le ponemos ahí, le lanzamos ahí la canción que une a estos dos programas. Entonces les dejamos, eso se viene desde Quito, del buen hardcore, y es Oponente Interno. Oponente Interno con la canción Inamovible. Nos vemos el próximo lunes, muchachada. Pásenla bien. Y nada, hasta el próximo lunes. Ahí nos vemos.